tienen miedo, me tienen terror. Cuando yo toco la plena mezclada con guaguanco, ay, me tienen miedo, me tienen terror. Cuando yo toco la plena mezclada con guaguanco. Cuando yo toco la plena mezclada con guaguanco. La plena de Corti y los muchachos. Doy terror, ya sé, es que te sorprende cuando escuchas este sabor. Me tienen miedo, me tienen terror cuando yo toco la plena mezclada con guaguanco. Yo sé que te gusta y a la vez te asusta lo que traigo mi cantar, pero mire cómo te lo pongo para aquí o para llevar. Me tienen miedo, me tienen terror cuando yo toco la plena mezclada con guaguanco. Tengo yo. Me tienen miedo, me tienen terror. Y yo la canto con conciencia y con inteligencia. Mi plena tiene mucho sabor. Me tienen miedo, me tienen terror. Y ahora no te asustes con lo que tú escuchas. Josecito, escucha.